Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Aquí estamos nuevamente en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan. Y esta vez vamos a hablar de salud. Vamos a hablar con Javiera Mena de ENFEM, Enfermeras Feministas, que nos va a comentar un poco sobre cómo ha sido el trabajo en pandemia también para las enfermeras y cuáles son las urgencias que ellas traen también a este EPL y si es que ven que los temas de salud también son visibilizados. Primero, bueno, como comentaba, quería preguntarte cómo fue el trabajo en pandemia y cómo se vieron ustedes también afectadas por todo lo que ocurrió también en esos momentos y como enfermeras feministas, mujeres. La verdad es que para nosotras como enfermeras feministas, la pandemia fue un hito que marcó probablemente la vida de todas las personas que trabajamos en el sistema. Si bien fue un momento histórico para todas las personas que estaban habitando este planeta, o sea, fue un momento de emergencia planetaria, la verdad es que lo que vivimos dentro de los sistemas sanitarios, está para película de terror, porque mucha precariedad, o sea, nosotros, por ejemplo, a nosotras nos gusta igual hablar del equipo de enfermería, no solo de las enfermeras. Y en ese equipo de enfermería probablemente las enfermeras somos las menos precarizadas, porque están los técnicos en enfermería, están los auxiliares, y la verdad es que nos tocó hacer el quíntuple de trabajo por el mismo sueldo, entendiendo igual que era una emergencia de importancia internacional, que estábamos dando todo, pero a veces se romantiza eso. Se romantizó un poco el trabajo, que éramos heroínas, ¿cierto? Como un aplauso para las heroínas, y la verdad es que no somos heroínas, somos trabajadoras de la salud, que esperamos un trato digno, un trato respetuoso. Lamentablemente en pandemia estábamos tan sobrepasadas que eso no se vio. Y esto finalmente ocasionó de alguna manera una segunda pandemia que tiene que ver con la pandemia de la salud mental. Muchas trabajadoras de la salud, muchos trabajadores también colapsaron, porque lamentablemente la realidad que existía dentro de los sistemas sanitarios fue horrorosa. O sea, trabajar con la muerte, trabajar con la falta de camas, trabajar con la precariedad de la vida, porque finalmente no es solo la enfermedad, sino todo lo que condiciona la vida humana, porque no es lo mismo enfermarse en La Pintana que enfermarse en Los Condes. No es lo mismo trabajar en minería que trabajar en aseo. Entonces, fueron sumándose factores que fueron deteriorando la salud de las personas en general. Ojalá que haya sido un aprendizaje, que aprendamos también a poner en prioridad nuestra salud mental, pero sin duda esta pandemia dejó una huella para las trabajadoras. Considerando todo eso, ¿cuáles crees que tú que son temas importantes que hay que poner en la tabla de conversaciones de este encuentro y de los que vienen? Creo que nuestra principal lucha es lograr el derecho a la salud, que no sea la garantía de poder elegir, porque en realidad nadie elige. O sea, si no tienes un sueldo que te permita, comillas, elegir una ISAPRE o una empresa o un seguro, vas por defecto a FONASA, ¿cierto? Entonces necesitamos robustecer el sistema de salud para que dé cobertura a la población general, fortalecer sobre todo la atención primaria, fortalecer la promoción y la prevención. Yo creo que eso, como enfermeras sobre todo, que nos hacemos cargo de esta promoción y prevención, es fundamental porque lamentablemente trabajamos frente al daño y eso nos ha costado caro. No son excluyentes, no es que dejemos de atender el daño por prevenir, por el contrario, son cosas complementarias y sobre todo que hay que ir pudiendo llegar a la infancia, a las personas que todavía están en crecimiento y en formación para cambiar conductas que se transforman finalmente en problemas de salud. Y para que eso sea posible es necesario un sistema de salud que sea público, que dé cobertura a la población, que sea feminista, que tenga una perspectiva de género, porque somos las mujeres las que nos hacemos cargo de la salud, son todas las profesiones están feminizadas en la salud, justamente porque cae en nuestros hombros la responsabilidad. Entonces, transferir esa responsabilidad a los colectivos y al cuidado colectivo, que se lograría si la salud fuera realmente un derecho. Y en torno también a este tema de lo que se puede conversar aquí en los encuentros sobre salud, ¿tú crees que es un tema que se ha relevado y qué cosas quizás falta por conversar? Bueno, este año el encuentro fue distinto porque no fue por ejes temáticos. Entonces, faltó en el fondo que fuera por eje temático para que realmente hubiese una mesa de discusión de salud para poder ponernos de acuerdo. Pero en función de las necesidades y del escenario político actual, nos pareció que era mucho más necesario ponernos de acuerdo en cómo organizar nuestras luchas que verlo por eje, porque finalmente también termina segregándose. Y ese es uno, por ejemplo, de los problemas principales del sistema de salud, que segrega. Entonces, el que todas las personas podamos hablar de salud es un desafío. Y a mí me parece que priorizando otras demandas, se dejó salud un poco de lado, pero que son demandas que finalmente igual van a tener que ver con el bienestar de las personas. Y finalmente esa es la salud. Lo que pasa es que estamos acostumbradas a hablar de enfermedad cuando hablamos de salud. Y ahí está el problema, porque en el fondo si nosotras habláramos realmente de salud, estaríamos pensando en cómo cuidarnos, en cómo nos cuida el gobierno, el Estado, ¿cierto? En cómo nos entregan las herramientas para poder tomar decisiones informadas y autónomas. Hoy en día tenemos un sistema súper paternalista en donde hay un patriarcado biomédico que viene y te dice y te ordena lo que tienes que hacer. No hay una interacción. Entonces, finalmente, el modelo se replica a escala en la vida. Y como mujeres feministas no estamos exentas de eso también. Como de a veces un poco excluir, o sea, no es excluir la palabra, sino como darle prioridad a cosas que tienen que ver con la urgencia de los tiempos. Y en ese sentido hay que ser súper funcionales. Y lamentablemente tuvimos que dejar temas como para seguir discutiendo en próximas oportunidades, porque era urgente organizarnos para qué va a suceder este 8 de marzo, qué va a pasar con la huelga feminista, qué va a pasar con nuestra lucha en este escenario político, que tenemos muchos peligros que enfrentar. No se viene fácil, sabemos que está todo cuesta arriba y para eso necesitamos cuidarnos, para estar preparadas para todo lo que se viene.